Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un proletario, no vino ni un campesino. Vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Turista americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Y escuchábamos a Carlos Puebla con Por ahí vinieron. Eso, oye, qué casualidad, digo yo, casualidad histórica. El hecho de que durante el periodo de los 60 los cubanos tuvieron que lidiar con el tema de los mercenarios y hoy los venezolanos estamos lidiando con el tema del paramilitarismo y la violencia política generada en espacios públicos con asesinatos selectivos a funcionarios, militares y policiales nuestros, digamos, del Estado, y contra ciudadanos, como ya hemos conocido. Los venezolanos queremos paz y queremos establecer mecanismos, escenarios de diálogo político inteligente, acorde con los tiempos actuales y con la necesidad que tiene el pueblo venezolano de desarrollar sin presiones y en paz, como he dicho, toda su vida cotidiana. Por eso el tema de Por ahí vinieron, de Carlos Puebla. Bueno, a pesar de lo que hemos conocido de el caso de la masacre de La Victoria, siempre es bueno darle, digamos, el contexto histórico-político al tema. Y es que desde 1959, cuando se instauró la doctrina puntofijista, entre comillas, se institucionalizó la figura de la masacre. Sin embargo, están calificadas estas acciones como terroristas, como terrorismo político por parte del Estado. Y esa masacre ocurrida el 3 de junio del 72 tuvo evidentemente las características de barbarie y salvajismo extremo que consumaron en acciones violentas y salvajes por parte de gente que tiene un prontuario bastante extenso en términos de violencia y terrorismo como es el de Luis Posada Carriles. Pero también es bueno indicar y señalar que estos sucesos, estas descripciones que hace Marlene Esquivel, que ha sido altamente conocida por el pueblo venezolano a través no solo de los libros como el de Pedro Pablo Linares o los testimonios de ella, es bueno indicar que allí murieron Francisco Edmundo Hernández o fueron asesinados Francisco Edmundo Hernández, Luis Eduardo Colos González, José Elio Sánchez Romero y Francisco Acosta García. Como bien describen Marlene, estas mujeres fueron llevadas, estas dos personas fueron llevadas junto a sus hijos a la sede de la DIC y allí, bueno, le dieron golpes incluso a ella, que tenía 8 meses de embarazo, y según lo que ella testimonia, lo que dijo Luis Posada Carriles fue verdaderamente atroz. Acabar con la semilla antes de que nazca, y una patada en el abdomen, en el vientre de Marlene Esquivel hizo que ella abortara el bebé que tenía en su vientre. Pero en todo caso, no hay que perder la memoria y significar el hecho de que hubo una responsabilidad política en estos sucesos. Hubo una responsabilidad material por parte de los funcionarios que actuaron de manera irregular, violando todo lo que establecen las constituciones o la constitución y las leyes de entonces, como el caso del artículo 60 y el artículo 58. El artículo 60, la prohibición de la aplicación de tortura, y el artículo 58, la preservación de la vida por parte de personas que han sido detenidas por funcionarios del Estado. Bueno, ninguna de esas dos se cumplió, en este caso es evidente. Y decía yo que hubo una responsabilidad política por parte de quienes conducían el Estado en ese momento, y obviamente que el presidente Rafael Caldera conocía de esa eventualidad, que su ministro del Interior, Lorenzo Fernández, también lo conocía, que el director de la DICIT de entonces, quien era el doctor Renberto Uzcategui, y el director de la PTJ, el doctor Juan Martín Echeverría, sabían lo que realmente había ocurrido. Y nunca, nunca, por lo menos no hay ninguna evidencia hemerográfica o de información o comunicación de que hicieran alguna gestión para rectificar, pedir perdón o sancionar a los funcionarios criminales de la masacre de la Victoria. Esta masacre fue antecedida por los asesinatos de Rafael Botini Marín y Ramón Álvarez el 2 de julio en Caracas. Estas dos personas, José Rafael Botini Marín y Ramón Álvarez, fueron detenidos, fueron dopados y luego fueron llevados a un sitio cercano a la casa donde vivía el señor Domínguez Chávez, que había sido secuestrado, y allí mismo son acribillados por los cuerpos de seguridad del Estado. Es una situación verdaderamente confusa e irregular, en el que los medios señalaron que estos individuos, estas personas, se enfrentaron a los cuerpos policiales, cosa que reñía con la verdad y que formaba parte del manejo irregular, irresponsable, que desde los cuerpos policiales se hacía hacia los medios, y los medios también contribuían al no verificar con certeza una información que era emitida desde los medios, desde los cuerpos de seguridad, donde se encontraba este señor terrorista Luis Posada Carriles, quien comandaba entonces la antigua Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia. Es decir, él tenía un cargo en la Dirección de Operaciones, un alto cargo en la Dirección de Operaciones de la Dirección Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención, y fue quien dio la orden para el fusilamiento de Francisco Edmundo Hernández, Luis Eduardo Colts González, José Elio Sánchez Romero y Francisco Acosta García. Algunos de ellos, incluso uno de ellos, fue asesinado por el propio comisario Basilio o Luis Posada Carriles. A pesar de que las víctimas, según las informaciones posteriores, se encontraban rendidas en la vivienda fueron sometidas y asesinadas por vía de asesinatos o tiros focales. Es una información que luego José Vicente Rangel, para entonces diputado del Congreso, hizo las gestiones para que se averiguara este caso, incluso darle protección a las hermanas Esquivel, que fueron, una de ellas fue llevada hasta la maternidad Concepción Palacio, y se le aplicó una intervención quirúrgica que le salvó la vida. De manera que estas son, noticias que hoy día, después de tantos años, se conoce la verdad, y es como es la vocación de la Comisión por la Justicia y la Verdad entregarles a ustedes revelar ante ustedes y ante la opinión pública lo que realmente ocurría con relación a la aplicación de mecanismos de terrorismo de Estado. Venezuela hoy día cuenta con una legislación en términos de protección de derechos humanos y con una constitución que está blindada blindada contra cualquier acto irregular en cuanto a mecanismos constitucionales, y es no solo letra, sino que es concreción en la realidad. A pesar de que hay una campaña contra Venezuela en el sentido de que aquí no se respetan los derechos humanos, bueno, nosotros, este programa es una evidencia de cómo el Estado venezolano responde ante lo que pudieran ser mentiras difundidas a través de los medios cartelizados apátridas, no solo nacionales sino internacionales, donde se dicen muchas mentiras y que nosotros tenemos el deber y la obligación de denunciarlo públicamente, no solo en Venezuela sino en el mundo. La Comisión por la Justicia y la Verdad, junto a otros entes como la Comisión que investiga las violaciones a los derechos humanos, que es una comisión presidencial donde están representantes de los distintos poderes públicos, pero también la Comisión por la Justicia y la Verdad, que investiga los delitos y crímenes ocurridos durante el periodo punto fijista en razón del terrorismo de Estado aplicado entonces, dan cuenta de las acciones que el Estado está tomando para poder determinar si cuál es la verdad de lo ocurrido en este periodo. Si citamos a Pedro Pablo Linares, encontramos una serie de informaciones adicionales sobre el tema de la masacre de la Victoria, que también resulta interesante. Este libro, titulado Venezuela Insurgente, 1959-1999, es una edición que fue producida por la Universidad Bolivariana de Venezuela y señala algo de la información que nosotros le hemos dado, pero quisimos que fuera la propia Marlene Esquivel y Brenda, que es miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad por parte del Frente de Familiares Víctimas del Punto Fijismo, donde ya hemos escuchado sus versiones. Indudablemente que las operaciones de allanamiento, de aprehensión, de tortura y fusilamiento practicado entonces por la ICIT no se correspondían con los reglamentos, ni con las leyes, ni con lo que establecía la Constitución de entonces. Los sucesos descritos, descriptivos de estas dos sobrevivientes, como las hermanas Esquivel, repito, la primera con 8 meses de embarazo entonces, pateada por Luis Posada Carriles, y ambas son salvajemente golpeadas y sometidas a extremos tormentos físicos y psicológicos por parte de estos funcionarios policiales de la entonces de la DICIC de entonces. A pesar de todo lo relatado, es bueno también destacar que cuando revisamos la hemerografía, tanto en la revista Élite, que sacó un reportaje especial, como los periódicos Últimas Noticias del Nacional, los medios de comunicación daban cuenta de un cruento enfrentamiento entre policías y guerrilleros, cuando los testimonios y la memoria histórica sobre ese evento señalan y certifican que se trató de actos violatorios flagrantes de lo contenido en la Constitución, especialmente, repito, en el artículo 60, contra las personas que se encontraban en la calle Norte entre Páez y Feliz María Paredes en La Victoria el 3 de junio de 1972. Y con esto concluimos el programa Justicia y Verdad. Pero antes yo quería recordarles a los amigos y reiterar la invitación a los amigos de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio para los eventos que se están realizando en las regiones. En el estado Guárico, el día miércoles 8 de junio, se van a reunir los colectivos de todo el estado Guárico en San Juan de los Morros, colectivos, historiadores, memorialistas, que tengan responsabilidad con la patria y que ese día pues, se van a reunir. Igual va a ser en Miranda, en Barlovento, en el Tuy, en los Valles del Tuy, el día 9 de junio, y en Barlovento el día 10 de junio. Y en Anzoátegui el día 10 de junio. En la prensa ustedes verán el sitio exacto donde van a ser las reuniones. Y yo me despido sin antes decirles que nuestro número de contacto es 0416-531-9217. Nuestro correo es prensacomisionporlaverdad@gmail.com y el Twitter es @CJusticiaYVerdad. @CJusticiaYVerdad. En los controles estuvo Mikey Hanoi León, en la producción y conducción Aldemaro Barrios, acompañado por el equipo de prensa, donde está Alejandrina González. Nos vamos a despedir con un tema de Carlos Puebla. Carlos Puebla, un cantante popular cubano que en la época de los años 60 hizo lo que es la crónica musical, la crónica política musical de lo que ocurría en ese momento en América Latina. Soy del pueblo, con Carlos Puebla. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto. Al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.